11 y 22 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a quedarnos con nuevas citas de interés que se van a desarrollar precisamente durante este fin de semana en nuestra localidad. Vamos a abrir a partir de ahora prácticamente lo que va a ser la agenda cultural, lúdica y de ocio en torno a lo que será este fin de semana. Entre las citas de la literaria, de las que vamos a hablarle enseguida con la última o con la presentación de la última publicación de Manuel Hostos, vamos también a recoger pues las citas que llegan y que se van a desarrollar en espacios como, por ejemplo, Yacimiento Arqueológico de Ocuri, porque este fin de semana, en concreto este sábado, además de los visitantes que cada fin de semana participan en los distintos encuentros guiados por el Yacimiento Arqueológico de Ocuri, se van a poder encontrar, bueno, pues a íberos, a militares, a incluso ocuritanos, porque este sábado arrancan las visitas teatralizadas que ofrece la Asociación Cultural Romanos de Ubrique. Nosotros que queríamos recoger también esta cita y lo vamos a hacer conversando durante los próximos minutos con una de sus impulsoras, con Josefina Herrera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Josefina Herrera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, pues desde la Asociación Cultural Romanos de Ubrique, nuevamente abrís ese periodo de visitas guiadas, teatralizadas, que ofrecéis cada, creo que era sábado, un sábado de cada mes, ¿verdad? Cuéntame. Sí, pues desde octubre hasta mayo, ¿vale? El segundo sábado de cada mes, en la visita de las 12, pues la gente que vaya a Ocuri, pues podrá ver a los ocuritanos deambulando por allí, por lo que es Ocuri, ¿verdad? Son distintos personajes que hemos sacado y que la visita, a la vez que van viendo todos los restos arqueológicos que allí se encuentran en Ocuri, pues también se van a ir encontrando con distintos personajes de distinta clase social, que van explicando un poco pues cómo viven cada uno de ellos, ¿no? Personaje entre los que imagino encontraremos, sí, además también, sí, la sacerdotisa Augusta Postumio Norata, ¿no? Exactamente. Mira, de los personajes está la matrona, una matrona que se llama Flavia, están dos niños, un niño y una niña, la niña se llama Tulia, el niño se llama Marcus, está también una esclava, Marquia, y por supuesto está la sacerdotisa del culto imperial Postumio Norata, ¿vale? Que es una persona que realmente sabemos que existió en Ocuri allá por el siglo II después de Cristo. Todo esto lo sabemos gracias a la inscripción que está en el pedestal, ¿vale? En el pedestal que podemos encontrar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, está el pedestal original de Postumio Norata, con su inscripción, y ahí pues se puede leer perfectamente que se le llama Postumio Norata, que es sacerdotisa de las divinas Augusta, que su padre fue Postumio Octato, que era de Verbesula, una ciudad que ahora mismo estaría por San Roque. Toda esa información pues la hemos obtenido de la inscripción. Realmente es la única ciudadana de Ocuri de la que hay vestigio de su existencia, constancia, ¿no? Constancia, exactamente. La única persona que tenemos constancia de que viviera, de que existiera, vamos, y que viviera en Ocuri. Por eso es un personaje tan importante. Nosotros pensamos que es un personaje importante porque es una persona que hemos traído a la vida, ¿vale? Como digo, pues con esta información que venía en la inscripción, y aparte pues nos hemos documentado a través de distintas universidades de, por ejemplo, qué función tenía una sacerdotisa, cómo iban vestidas, que eran unas matronas normales y corrientes, o sea, matronas son mujeres casadas y podían tener hijos, es un cargo político. Y bueno, a la hora de hacer las ceremonias, pues cómo irían vestidas, ¿no? Y por eso postumía la vestida como, no como matrona, sino como iría vestida en una ceremonia, para un poco distinguirla de la vestimenta normal y corriente, ¿no? Claro. ¿Cuántas personas, cuántos sois los que vais a recrear la época de la ciudad romana de hace más de 2.000 años? Pues seremos unas 15 personas o quizás más, o como 20, pues que estemos este fin de semana en Ocuri. Entre militares, que también está la legio, ¿vale?, la legio décima, en donde pues también vamos a ver distintos rangos dentro de lo que era la legión. Podemos ver los centuriones, el óptimo, el aquilífer, que es el que llevaba el águila, y los soldados de a pie, los militares, ¿vale? Y ellos también pues comentarán cómo los vestidos, cómo vivían la legión, no sé, como alguna demostración de lucha. En fin, todo eso se puede conocer cuando se visite Ocuri este fin de semana, que lo empezamos, como tú bien has dicho, la temporada, el segundo sábado de cada mes, en la visita de las 12, y bueno, pues puedan conocer a todos estos personajes, y a los militares. Durante todo el recorrido vamos a poder ver a esos personajes de la época romana, pero también a los íberos, ¿no? Que imagino, no sé si estarán por allí también. Creo que esta vez no van a estar los íberos. Esta vez no, ya los hemos adelantado a los romanos y ya no están los íberos. No va a haber entonces recreación... Íberos no hay ahora. Van a venir mucho, va a haber bastante gente de Alegio, ¿vale? Y los personajes civiles también van a estar, que son los que van a ir contando un poco, pues como digo, cada personaje irá contando cómo vive esa persona en la sociedad, ¿no? Vale, y por tanto, bueno, es una visita guiada y teatralizada con esos parlamentos, ¿no?, de los personajes de la época, en realidad. Cada uno va hablando, exactamente, cada uno va hablando, va contando en un sitio, lugar, en distinto lugar en cada del recorrido, ¿no?, que se hace en la visita, cada personaje va saliendo de un lugar y va comentando, pues eso, cómo vive ese personaje dentro de la sociedad, ¿no?, y su función que desempeña, todo eso. Eso tenemos la matrona, tenemos los dos niños que también, no sé si participan en su parlamento. Los niños, la matrona aparece en la vivienda, los niños aparecen en el foro, la esclava está en las termas y la sacerdotisa aparece de lo que se supone que fue el templo, que es la casa ahora mismo de Juan de Legazo, ¿vale? Pero que se supone que eso era el templo por estar en un lugar más alto dentro del foro, ¿no? Y se cree que eso sería el templo en Ocuri. Bueno, pues las visitas teatralizadas que se llevan a cabo a través de la Asociación Cultural Romano de Ubrique durante esta próxima temporada, que forman parte de esa colaboración, ese acuerdo de colaboración que hace ya algunos años, no sé cuánto tiempo exactamente, ¿no? ¿Desde cuántos años lleváis ustedes realizando la actividad? Yo creo que desde el 14 quizás empezara, desde el 2014 se empezara ya a subir a Ocuri. Y pues desde entonces estamos, es verdad que los personajes surgieron después, que en un principio solamente estábamos allí, no hacíamos, no hablábamos, no contábamos nada, simplemente aparecían personas en Ocuri, ¿no? Pero con el tiempo pues fuimos viendo de que era una buena idea, de que también pues se comentaran cosas acerca de pues eso de la vida de los distintos personajes, y que también pues ayuda a comprender un poco más esa civilización, ¿no?, esa la historia de Roma, ¿no? En este caso, pues en la Hispania romana, más concretamente en la Bética, ¿no? De donde se llevaba a cabo todo esto, ¿no? Seis años entonces, esta será la séptima temporada, desde que pusisteis en marcha esa visita teatralizada, aunque, bueno, han ido cambiando, han ido evolucionando. Más que evolucionando, ha habido incorporando y mejorando, ¿no? Lo que se ofrece al visitante. Sí, evolucionando un poco, ¿no? Viendo también, hombre, porque poco a poco también nosotros vamos aprendiendo más. Y nosotros también nos gusta ir a otros lugares donde también se recrean, y quiera que no, vas aprendiendo, vas cogiendo cosas de aquí, cosas de allí, te das cuenta de que, bueno, tienes que incorporar esto o quitar esto, en fin, es un poco la evolución que tiene todo, ¿no? Me imagino que todo es un proceso y que poco a poco pues se intenta mejorar, que es lo que estamos haciendo. De hecho, tenemos otros proyectos y ahora mismo tenemos casi ya a punto de caramelo, digamos, para poner una ornatrix. La ornatrix era la que maquillaba a la domina. Era una esclava que maquillaba y peinaba a la domina, a la dueña, ¿no?, ¿verdad? Y era un personaje bastante importante porque lo que antes muestra que sencillo también se pasaba en la antigua Roma, ¿vale? Y entonces pues se tiraban horas y horas arreglando a la señora, ¿no? Y tenía todo su repertorio y sus trucos de belleza, y también es muy interesante darlo a conocer. Y también otra cosa que queremos llevar a cabo es el contar un poco lo que es el nanificium, que es el arte de tejer, que tejer era una actividad propia de una matrona, y una buena matrona que se creciera de ser buena matrona tenía que saber tejer. De hecho, en Ocuri se han encontrado bastante pesas de telares, esta de barro cocido, y eso indica la importancia que tenía esta actividad en la sociedad romana. Y entonces queremos recrear un telar con sus pesas y explicar cuál era el proceso de llevar a cabo, o sea, desde que se coge la lana de la oveja hasta que se hace una prenda con esa lana, ¿no? O sea, que es muy bonito también ese proceso. Y todo esto, imagino que supone además también pues un esfuerzo en el ámbito de la investigación, del asesoramiento, claro, y del conocer pues todo lo relativo a lo que es ese periodo histórico y a lo que después pues, será la recreación, ¿no? Porque no solo hay que conocer esa base, esa evidencia histórica mediante la investigación de cómo se vivía, sino que además después al recrearle hay que ponerlo en práctica, que tiene una dificultad doble, ¿no? Por así decirlo. Claro, claro, tienes que, claro, es que a ver, cuando en esa palabra, digamos, ese discurso, digamos, por así decirlo, que cada personaje interpreta, tenemos que tener mucho cuidado con la información que queremos dar, que ahí se transmita, ¿entiendes? Y que lo que tú quieres explicar de ese personaje, de esa persona, de ese estatus social, tú quieres que se transmita y que se conozca, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, un poquito la dificultad de llevar a cabo esto, de intentar plasmar lo que tú quieres que se sepa, que se conozca, ¿no? Y sí, lo importante, digamos, ¿no? Que queremos es dar conocer, porque es una forma, la verdad, muy amena de poder conocer la historia. Y de darle, además, un valor añadido a la visita de un yacimiento arqueológico, en este caso romano, pues darle ese plus, ¿no? De que, bueno, de que cuando lo visiten, pues va a haber personajes, va a haber personas viviendo allí, y contándote cosas que van a ayudarte a aprender y a conocer más el mundo romano. Lo cierto es que la visita guiada al yacimiento arqueológico de Ocuri, bueno, no por algo, ¿no? Tiene la Q de calidad en materia turística al yacimiento arqueológico, precisamente porque, entre otros aspectos, ofrece ese servicio, ¿no? La visita guiada, cuando uno acude, pues no es lo mismo ver tú las estructuras por tu parte sin conocer muy bien el significado que pudiera tener a que una persona te vaya orientando y te vaya explicando exactamente, claro, qué es lo que tú estás viendo y metiéndote de lleno en ese periodo histórico. Pero si además te mete de lleno con unos personajes que te van contando cómo era la vida en aquel entonces, pues bueno, ya mucho mejor, ¿no? Sí, la verdad que sinceramente la gente le encanta, a la gente cuando vienen a vernos, y yo recuerdo de una familia que cuando acabamos nos dice, fíjate que esta semana pasada habíamos estado haciendo el mundo romano, bueno, pues me he enterado más hoy con lo que habéis contado que cuando lo miré en el libro, por ejemplo, ¿no? Y eso, hombre, te da satisfacción, claro, saber que de alguna forma colaboras a que la gente también conozca el mundo romano de una forma más amena, más lúdica, ¿no? Claro, y te mete de lleno, ¿no?, en todo ese periodo histórico, desde luego. Bueno, pues como decíamos, esta iniciativa, que parte de la Asociación Cultural Romano de Ubrique, llega además también con ese acuerdo de colaboración, ¿no?, con el Ayuntamiento de Ubrique, ya en 2014, para poner en marcha esta actividad, esas visitas guiadas al yacimiento de Ocuri. Esta es la séptima temporada, se pretende incluir además todas esas novedades que nos has avanzado, y bueno, yo no sé si queda algún ubriqueño que todavía no ha visto las visitas de la Asociación Cultural Romano de Ubrique, si no, ya saben, tiene la oportunidad este mismo, claro, sábado, ¿no? Porque ¿qué hay que hacer para poder acudir? ¿Previamente comunicarlo? ¿Simplemente estar allí a las 12? Hombre, se recomienda que llamen y reserven la visita, porque tiene un aforo limitado. Claro. Entonces, en cuanto se completa el aforo, ya no dejan subir a más nadie, ¿sabes? Entonces, siempre es mejor hacer la reserva. Pues realizar la reserva, simplemente ponerse en contacto con el yacimiento arqueológico y a través de allí, bueno, pues se tramita, además bastante eficientes a la hora de responder y demás, con mucha rapidez, y no hay problema ninguno, ¿no?, para poder, bueno, pues sumarse a la visita que tendrá lugar este sábado con ese arranque de la temporada de Romano de Ubrique en esta iniciativa. Y bueno, por lo demás, desde Romano de Ubrique, yo imagino que trabajando, ¿no?, en toda esa actividad, esa programación anual que lleváis a cabo. Sí, la verdad que sí, ya estamos pensando. Bueno, aparte de, como digo, de lo que hacemos cada sábado en esto de las Matrix, en la Misitio, y también, pues ya un poco también planeando, digamos, lo que sería la decimoprimera bajada romana en junio, que también, bueno, pues queremos hacer algunos talleres de, a lo mejor, de mosaicos o de lucernas, en fin, hacer alguna jornada del mundo romano un poco quizás previas a lo que es la bajada, no sé, algo así estamos planeando, a ver cómo le damos un poco de forma a todo eso, ¿no? Seguir ampliando, ¿no?, dotando de contenido. Sí, creemos que tenemos, no sé, el hecho de tener la calzada, de tener el yacimiento de Ocuri, creo que es algo a lo que hay que sacarle un poco de jugo, ¿no?, de que es nuestra cultura, nuestra historia, nuestro patrimonio, y de alguna forma tenemos que conocerlo. Y qué mejor forma que conocerlo. Tú no conoces algo, no lo quieres. Y yo creo que darlo a conocer es darlo a querer, ¿no? Y esa es la, digamos, la misión que desde Romano Dubrique tenemos, ¿no? Que es, no sé, querer a nuestro yacimiento, querer nuestra calzada, querer nuestra historia, nuestro patrimonio, que no es, ¿sabes? Pienso que es bastante. Sí. Patrimonio histórico-cultural se ha conocido, respetado y valorado también, ¿no? Exactamente. Como se merece. Bueno, por cierto, una cosa que tenía antes pensado preguntártelo y al final se me fue. No quiero dejar pasar la oportunidad porque Postumia sabemos la sacerdotisa que llega encarnada la figura de Paqui Viruez, hemos hablado con ella. Pero no sé si te pongo en un aprieto al preguntarte por quiénes son las personas reales que encarnan al resto de personajes. Vale. Mira, Flavia, que es la matrona, es María Isabel Carrasco. Los niños son sus hijos. Después, Marquia, la esclava, soy yo. Y Postumia es Paqui Viruez. Lo que pasa que cuando, si Paqui no está, hago yo de Postumia. O sea que, en cierto modo, también os vais... Porque Postumia, lo que no queremos es que nunca falte Postumia, ¿vale? Claro. Postumia siempre está. Si no está Paqui, estoy yo, una de las dos lo hacemos. Y si está Paqui, pues ya hago de esclava. Y así nos vamos repartiendo un poco los personajes. Y después la legio, todos los militares que hay, ¿no? Está Manolo Ordóñez, está Urbano, está Juan Carlos Calvo, está Miguelito, está Paco, una persona que es de Prado. También viene gente de Mérida, van a venir gente de Huelva este sábado. O sea, va a haber muchos militares y más mujeres también y civiles que vienen con ellos también. O sea, va a haber mucha gente este sábado en Ocuri. Los militares no intervienen con una locución, como en su parlamento, pero sí que hacen esa demostración. Sí, hablan, ¿no? También comentan cómo van vestidos, qué llevan puesto, cómo vivía la ley, y hacen alguna demostración, claro, alguna lucha, y también. Oye, y a lo largo de todo este tiempo, teatralizando las visitas guiadas en Ocuri de Romano Dubrique, yo imagino que os habrán sucedido 3.000 anécdotas, ¿no?, por decir alguna. Bueno, no, tampoco, no. La verdad es que la gente se va encantada, le gusta hacerse fotos con nosotros. Tampoco anécdotas así, cosas raras, no, la verdad que no. Simplemente lo que te he contado es que una familia nos dijo que le haya encantado porque se había enterado más con lo que nosotros habíamos contado que con lo que había visto en los libros, ¿no? Pero cosas raras tampoco han surgido. Bueno, pues invitamos, si te parece, Josefina, a todos los oyentes de Radio Brique que nos estén escuchando, a que, si la han disfrutado, que pueden volver a hacerlo desde luego durante esta nueva temporada, porque siempre hay cosas nuevas que se van mostrando y se van enseñando. Y si no es así, pues que recuerden que tenemos este patrimonio aquí para que nuestros conocidos de fuera enseñárselo y mostrárselo orgulloso, ¿no?, de lo que podemos tener. Y qué mejor manera que hacerlo, pues el día señalado, ¿no?, el segundo sábado de cada mes, que tenemos las visitas teatralizadas de los romanos de Romano Dubrique. Claro que sí. Hombre, a mí me da, cuando van los alumnos a las visitas a Ocuri, claro, lo hacen los días entre semana. Claro. Es una pena, no podemos estar nosotros porque trabajamos y no podemos estar un día entre semana, pero bueno, yo también animo a que, no sé, algún colegio o algo quiera venir un sábado, que también se puede, no sé, y está la visita con los romanos, que ya algún colegio que otro también lo ha hecho. También han venido el sábado para poder ver a los romanos, ¿no? Porque un día entre semana, obviamente, no podemos estar. Pero que es interesante la visita con los romanos. Además, también el mausoleo se decora un poco, se ponen lucernas, se pone incienso, se ponen alguna vasija. Y quiera que no, creas otro ambiente también distinto, ¿vale? Claro. Te sitúa, te mete en escena, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí queda también esa oportunidad. Y si no, bueno, pues siempre a nivel familiar, pues cada uno puede acudir, ¿no? Para que los pequeños no se pierdan esta oportunidad de conocer el yacimiento arqueológico de Ocuri desde otra perspectiva, desde, bueno, pues esa recreación de la vida de Ocuri. Josefina Herrera, nos quedamos aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido y a tu disposición cada vez que surjan novedades en torno a Romano Dubrique. Muchas gracias. Yo quiero también animar a la gente que quiera también participar con nosotros, que esto no es algo cerrado, la asociación no es algo cerrado, ¿vale? Que todas aquellas personas que le interese esto de estar con nosotros para recrear, para lo que sea, que estamos aquí abiertos a todos los que lo deseen, así que no es algo nuestro, que es algo de todo el pueblo, que el que quiera, aquí estamos. Y que puede participar perfectamente con nosotros. Pues así que animo a todos aquellos que le interesen, pues que lo hagan. y los que no, pues también que vengan a vernos arriba, que de verdad que es una visita distinta. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Josefina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.